llora incesante. Veo gente que ríe sin parar. Veo gente que habla de mal, nada de malo. Le veo ser estúpido y tarado. Nada de malo, nada de malo. Todo de color.